¿Qué atraemos lo que no queremos? ¿Usar la lógica en algo ilógico es algo completamente ilógico? Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero que charlemos sobre el universo. Hay una cara positiva y otra negativa, pero es la misma moneda. La vida fluye a partir de esta bipolaridad, y la gran conciencia que generó y genera todo esto se manifiesta en cada uno de nosotros. Cada individuo lleva en sí un creador. Con la compleja estructura que denominamos cerebro, podemos establecer una conexión entre las dos polaridades para trabajar así en sintonía con la creación. Y disfrutamos del poder crear nuestra realidad. La pregunta es, ¿cómo lograrlo? Lo hacemos constantemente. Siempre estamos creando nuestra realidad, ya sea positiva o negativa. Pero, ¿cómo pasar de la tempestad a la de una vida de plenitud? El universo físico no se crea solo. Está bien planeado, es exuberante y abundante. Cuanto más desarrollemos nuestras capacidades, más perfecta será la sintonía con la prosperidad universal. Podemos entrar en contacto con esa fuerza infinita a través del hemisferio derecho de nuestro cerebro, donde se activa un canal que llamamos intuición. Nosotros mismos fijamos las condiciones de una vida placentera y próspera de nuestra existencia en el universo físico, incluidos lo que tenemos en nuestro mundo físico. Tu salud, tu felicidad, el sentir amor, tu cuenta corriente en el banco, tu casa, tu bienestar material. En nuestra mente conviven un pensador y un experimentador. El yo que piensa y el yo que experimenta. El experimentador que hay en nosotros se encarga de experimentar lo que piensa el pensador. Así, nuestra concepción del universo físico y la manera en que lo afrontamos determinarán nuestro modo de vivir en este mundo físico. Lo que pensamos que va a suceder es lo que ciertamente nuestro cerebro y el universo se encargarán de hacer que suceda. Tú me dirás, eso está muy bien, pero para la mayoría de la gente esta forma de pensar carecería de lógica. Es algo que trasciende la lógica actual de los hombres que todavía utilizan el 5% de su capacidad mental. Usar la lógica en algo ilógico es algo completamente ilógico. Una meta es algo distinto de un objetivo o una finalidad. La meta es una etapa en el camino hacia un objetivo mayor, hacia una finalidad en la vida. Es fundamental conocer nuestra finalidad en la vida para poder trazar nuestras metas. Al alinear tus metas con la finalidad en tu vida, el universo pasará de inmediato a conspirar a tu favor. Quiero acercarte a esta frase para que reflexiones conmigo. Si quieres saber algo de joyas, no preguntes al sastre, pregunta al joyero. La mayoría de las personas quieren mantenerse en buena forma física, pero no tiene la disciplina necesaria para hacer un ejercicio con regularidad. La mayoría de las personas quieren ser prósperas y cambiar su realidad hacia una vida mejor, pero no están dispuestos a pagar el precio en su cambio de mentalidad y en su disciplina. Son espectadores de su vida y no se dan cuenta que el secreto es ser protagonistas de su vida. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Cómo ves tu vida? ¿Como un espectador esperando que las cosas lleguen alguna vez como un toque de suerte? ¿O eres el arquitecto de tu vida? La otra pregunta, y no menos importante, es ¿por qué atraemos lo que no queremos? Hoy quiero que te tomes el tiempo de entender este concepto simple, pero muy valioso y profundo. Primero te pregunto, ¿crees en el secreto, en la ley de la atracción? Voy a explicarte por qué toda la materia es vibración y qué relación hay con tu pensamiento, para que funcione y tomes la decisión de entrenarte en el dominio de esta ley, es muy importante creer en ella. Quiero que reflexiones conmigo sobre las ondas que nos rodean. Si dejas tu teléfono celular cerca de una radio o de un computador, verás que cuando alguien llama a tu teléfono provocará una interferencia en los equipos. Y eso sucede porque las ondas se entrelazan y se interfieren. Nuestros pensamientos son ondas que interfieren en diferentes planos, inclusive en el plano más básico y de vibración más lenta, que es el plano físico. Ahora vamos a lo nuestro. ¿Por qué atraemos lo que no queremos? Presta mucha atención. Atraemos a nuestra vida todo en lo que ponemos atención, energía y foco, sean estos de origen positivo o negativo. Para entenderlo mejor, atraemos lo que estamos emitiendo correspondiendo a más de lo mismo. El universo responde a la vibración en la que estás interiormente. Tres cosas. Uno, debes ser consciente de lo que recibes en tu vida, tanto si es positivo como negativo. Ser consciente es el primer paso para dominar esta ley. 2. Una vez que te das cuenta y seas consciente de tu realidad, es importante entender que si sigues pensando en eso, sigues emitiendo la misma vibración y recibirás más de lo mismo. 3. El fruto o resultado que obtienes es el resultado de tu pensamiento más profundo. Porque te digo que el secreto para comenzar a que te funcione esta ley es darte cuenta qué tipo de formación o patrón subconsciente tienes. Si te das cuenta que estos frutos son de origen negativo, la respuesta es sencilla. En tu interior, en lo más profundo de tu mente subconsciente, tienes una formación negativa arraigada. Es importante entender que el origen de las vibraciones es el sonido. Somos animales neurolingüísticos concretamente. Las palabras tienen una estrecha relación de cómo pensamos y cómo sentimos. Ahora, estas palabras que emitimos interiormente con nosotros mismos, en nuestro diálogo interno, genera algo muy importante, nuestra manera de pensar y cómo nos sentimos. Eso impregna la masa sin forma universal que da forma a tu realidad. Debemos entender que si trabajamos con afirmaciones positivas en forma consciente, no siempre puede ser de reprogramación positiva. Si digo en voz alta frente al espejo, yo soy feliz, yo tengo prosperidad en cada área de mi vida, pero en este momento de mi vida no es esa la realidad. Puede aparecer una voz de la conciencia que te dirá, esto no funciona, es una farsa, abandona todo, esto no es para ti, nunca vas a salir de donde estás, tú naciste para sufrir, nunca van a amarte, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hagamos un ejercicio consciente. Repite en voz alta estas afirmaciones. Yo soy feliz. Yo soy próspero y abundante. Yo amo y soy amado. Amo mi cuerpo. Mi relación de pareja es nutritiva, me llena de paz y de amor. Tengo una salud perfecta. Disfruto de cada instante de mi vida. Tengo el empleo que amo y disfruto hacerlo. La relación con mi familia y amistades es fantástica y positiva. Dime sinceramente, ¿cuántas te han generado una sensación y emoción positiva que puede impregnarse en tu subconsciente para cambiar tu realidad? Seguramente hasta habrás sentido ganas de reír, como diciendo, ¿qué estoy haciendo? Claro, ahí está el auto-boicot de tu conciencia para que no puedas reprogramar tus viejas creencias subconscientes. Toma lápiz y papel